Amables oyentes, ustedes saben que hay un complejo y extremadamente variado cuadro de las culturas orientales que tiene correlativamente un cuadro muy confuso y no menor en cantidad en el campo religioso, porque las culturas superiores del Asia anterior, de China, del Tíbet, del Japón, de Indonesia, etcétera, poseen una gran importancia si las estudiamos para opinar acerca de las religiones de los pueblos primitivos asiáticos, que hoy se han puesto de moda porque hay una cantidad de nuevas sectas y cultos que han aparecido por América que dicen o suponen que proceden de esas religiones primitivas de Asia o de algunas más evolucionadas también de origen oriental. Y a pesar de haber sido Asia intensamente impregnada por los elementos de las culturas superiores, en diversas regiones de Asia se encuentran todavía formas religiosas muy antiguas, muy primitivas, que han resistido las influencias exteriores. Por ejemplo, en la India occidental, entre las sencillas tribus de recolectores, las castas inferiores y ciertos pueblos agrícolas primitivos, se puede comprobar todavía la existencia de una fe en un gran Dios, ante el cual a veces retroceden ostensiblemente otras formas religiosas, así como la magia. Acuérdense ustedes que esta idea del gran Dios también está en las tribus antiguas de América, según lo hemos explicado en otras series de prácticas. Y las últimas investigaciones desembocan en una nueva orientación de toda la historia de la cultura y de las religiones indias, porque se ha hecho luz sobre la religión de los antiguos pueblos que ocupaban el país antes de la penetración de los idiomas munda, drávida y aria. Entre los Bhil del nordeste del Deccan, que se remontan a un sustrato muy antiguo, se encuentra una creencia claramente definida en un ser supremo llamado Bhagwan, con rasgos éticos, que en parte aparece también en sencillos grupos de campesinos hindúes y en tribus agrícolas primitivas que hablan drávida y munda. Y este ser supremo se distingue completamente del concepto panteísta de Dios que es propio del hinduismo. Este es un Dios aparte. Además, entre la tribu recolectora de los Chenchu en Hyderabad, una tribu primitiva, junto a un Dios celeste masculino, aparece un Dios de la selva al que se atribuye sexo femenino y al que se ofrecen primicias. Y entre los indígenas Kadar, que es una tribu muy sencilla del suroeste de la India, parece darse una concepción bisexual del ser supremo, es decir, un dios con ambos sexos. Lo característico de las diversas tribus campesinas de lengua drávida y munda son ante todo espíritus locales, divinidades de los poblados, montañas, astros, divinidades adoradas en piedras, figuras, bosquecillos sagrados y capillas, y en los que a menudo puede observarse la influencia del panteón hindú. Los Khasi del Assam, que son de lengua austroasiática y poseedores de una elevada cultura con matriarcado, creen también, entre otras cosas, en un dios supremo bisexuado y le rinden culto a la antepasada del clan. Y como otras muchas tribus agrarias de la India, practican un culto a los antepasados muy desarrollado en relación con la erección de monumentos megalíticos. Y el culto megalítico a los antepasados es también particularmente típico de muchas tribus de la India oriental, como los Naga, los Kukichin, etc. En el curso de grandes fiestas, con sacrificio de búfalos y erección de monumentos megalíticos, se rinde culto a la memoria de los muertos. Y la celebración de estas fiestas es un mérito que valdrá a su promotor una mejor suerte en el más allá. Parte de estos sacrificios están dirigidos a un dios supremo, Kachin, Observen ustedes que no estamos hablando de ninguna de las religiones clásicas de Oriente, sino de una religiosidad popular. Además, están muy difundidos en toda la India, tanto occidental como oriental, los cultos destinados a promover la fertilidad del suelo con sacrificios humanos, como hemos comentado ya refiriéndonos a otras regiones y a otros cultos. La caza de cabezas, que es muy extendida en el sudeste del Asia y no solamente entre indígenas americanos, posee ante todo significación mágica y social para el culto a los muertos, para los ritos agrarios, para la suerte en otro mundo, etc. Según creen ciertas tribus de flores que son de Indonesia Oriental, un ser supremo de doble carácter ordenó la caza de cabezas para asegurar la lluvia y la fertilidad. Y compárenlo con los jíbaros de nuestra América, que también tenían esa misma tradición. En algunos pueblos agrarios, por ejemplo, en el sudeste de Asia, los Hachín, etc., se encuentran mitos muy elaborados sobre el principio del mundo con un caos primigenio muy parecido al descrito por la Biblia al comienzo del Génesis. En fin, amables oyentes, todo esto merece mayor análisis y continuaremos en la plática venidera porque hoy venció nuestro tiempo.